los miércoles, de 16 a 18 horas, Zeta Fantástico, por Radio Lumpen. Ahora sí, ya estamos acá en el estudio, acompañada estoy con la gente de La Teoría del Caos. A mi lado estoy con Sebastián Coronel, Agustín Ramos Costa y Nicolás Adrover, ¿está bien dicho? Perfecto. Perfecto, sí, sí. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, sí, tranquilos. Sí. Bueno, bienvenidos acá a Zeta Fantástico. Bueno, cuéntenos un poco, digamos, cómo es que surge, cómo se conocen, cómo se inicia esta banda de La Teoría del Caos. ¿Quién se va? No se peleen, chicos, para hablar. Levanten la mano. Yo llegué último a la banda, así que yo soy Agustín, el baterista. Ajá. Arrancaron Seba y Pedro, y después se sumó Nico. Seba y Pedro estaban haciendo sus canciones individualmente y decidieron conectarse para hacer... Se ríe temas. Porque no quiere hablar. No sé, él canta nada más, ¿viste? Para hacer temas en conjunto y bueno, armar un formato eléctrico, y ahí aparecimos nosotros dos. Y por suerte hubo buena química y el resultado es agradable. Y además estamos todos contentos porque es lo que nos gusta hacer, ¿no? Está bien. Que venimos por ahí de proyectos distintos y siempre tenés que fumar a otra cosa. Y ¿ya se conocían, digamos, del ambiente o habían participado o habían estado compartiendo escenarios juntos o algo? No. Yo, por medio de una amiga que me dijo que los chicos de La Teoría necesitaban un batero, me acerqué, que también somos todos ahora amigos de los chicos de Pérez, y ella los conocía, qué sé yo. Y ahí fui a la casa de Seba por primera vez y... Buena onda. Hola, loco. Seba, quiero tocar con vos, te dijo. ¿Cómo? No, vos estás buscando un batero, sí, qué sé yo, mañana ensayamos, me dijo. Así, y arrancó la movida. Así fue, sí. Al otro día. Con Nico nos conocíamos. Hola, soy Seba. Con Nico nos conocíamos, él vivía a la vuelta de mi casa y estaba tocando con otra banda, que por ahí sí lo conocía desde ahí. No de compartir el escenario, pero sí de una banda amiga, o una banda de amigos que tiene una banda. Entonces, una banda de amigos que me alienta el corazón. Claro. No, perdón. Y bueno, ahí lo conocimos a Nico y empezamos a tocar con Nico. Y tocamos en formato medio acústico con cosas, pero ya nos habíamos cansado. Dos ensayos duró eso. Sí. Está bien. Sí, fue rápido. Desde que llegó, claro, fue el acústico y bueno, esto no va más. Un baterista sí o sí. Apareció Agus y nada, dos ensayos, le dijimos, bueno, acá una semana hay que tocar, ya. Y bueno, era como, ya hay que tocar, así que a los 10 días de conocer a él ya estábamos tocando. Como saliera, pero bueno. Había que probar, digamos. Sí. Tal cual. Sí, igual sí. Quedaba, ya está. Sí, probá la voz. En realidad no era que había una prueba o algo. Cuando vino Agus nos juntamos en casa, tomamos una cerveza. Charlar un rato, nos llevamos bien y ya está. Uh-huh. Ahí se acabó todo el, no sé, la formalidad del protocolo. Ya está. ¿Y en qué momento decidieron o en qué momento fue cuando dijeron, bueno, hasta acá llegamos, acá tenemos que, a partir de acá, listo, grabamos CD? ¿Cómo fue también que surge la necesidad, la decisión, digamos, de dejar plasmado, digamos, todo su trabajo en un CD para que pueda difundirse mucho más, digamos? Uh-huh. Y fue medio rápido, o sea, cuando empezamos con el proyecto fue un poco esa urgencia que hablábamos de tocar rápido, fue un poco el plan, ¿no? Tocar lo más que podíamos en vivo. Al medio año de estar tocando juntos dijimos, bueno, sí, esto funciona, necesitamos un disco, poder mostrarnos de otra forma, porque eso, el disco te permite otra forma, poder difundirte de otra manera. Así que, nada, al medio año de estar ahí, ensayamos, dijimos, bueno, grabemos cuando podamos, pusimos a ensayar para eso, elegimos las canciones que nos parecían que podrían ir al disco, y ahí fue medio año después. Bueno, se demoró un poquito eso, pero terminamos grabando y nada, buenísimo. ¿Y cómo fue su experiencia? No sé si alguno tiene ya grabado algo, digamos, pero ¿cómo fue su experiencia de ver, digamos, todo ese trabajo plasmado en un CD? Está, el sentimiento, está, digamos. Buenísimo, mirá. Como experiencia, para mí fue la primera. Quizás alguno de los chicos ya había grabado otras cosas. A mí me pareció, los 10 días que estuvimos grabando estuvieron increíbles y hemos aprendido un montón. El resultado es bárbaro y escucharlo es buenísimo, sobre todo la repercusión que tiene, y después darte cuenta que hay gente que lo ha escuchado y después si sale tus canciones o tus arreglos o lo que sea. Y también sirve como para pulir algunas cosas que uno no conocía en ese momento, como yo, como principiante en meterme en un estudio a grabar. Ya sé que para lo que viene voy a hacer otras cosas y voy a manejarme de otra manera inclusive, y creo que va a definir un mejor resultado todavía. Así que hay varias cosas: felicidad por un lado de haberlo plasmado y que esté y que tenga llegada y que a la gente le guste, y también un crecimiento porque te da la posibilidad de saber las cosas que por ahí podés cambiar para mejorar en el asunto. Grabar está buenísimo, me encantaría ahora volver a grabar todo el tiempo. Después me di cuenta que está tan bueno como tocar en vivo. Si tuviéramos la plata, ya lo meteríamos grabando. Te digo, porque es una experiencia que está buena. Sí, una de las grandes dificultades de todos, ¿no? El tema de financiar la grabación de un disco es como que... Sí, fue todo un tema. Sí, también porque estás como ligado a querer un sonido y estás buscando algo. Si no, lo podés grabar en tu casa con el notebook. Claro. Pero por ahí no tiene lo que uno quiere realmente. Sí, por ahí. No obtiene el resultado final que uno quiere, si no es a medias. Tal cual. Sí. Más que nada es por eso la grabación en CD. Sí. Así, como yendo a un estudio. Aparte la pasás bien en el estudio, te quedas feliz. Sí, está bueno. Sí, debe estar bueno, digamos. Es como, sí, está bueno. Bueno, y acá estamos con uno de Sebas, vino acá con su guitarrita. Así que supongo que ahora nos va a estar tocando algún temita. La música independiente suena, además, en Z Fantástico. Para bajarlo gratis, ¿no? Al disco, para bajarlo a través de internet. Sí, se puede conseguir a partir de ayer a la noche en Mandarina Records. Buenísimo, que nos dieron una super mano porque Bandcamp nos dejó a pata. O sea, se agotaron las descargas y hasta mañana o pasado no tenemos nuevos créditos para descargar. Así que sí, bastante. Hoy en día se puede descargar de ahí. Está buenísima la página. Hay un montón de otros discos que también están bárbaros. Así que los invitamos a mirar por la página. Hay que agradecer a los pibes, la verdad, a Tomás de la Patrulla, que se recontracopó con nosotros, ahí nos tiró una onda. Estamos recontentos, yo después les voy a dar un beso en la boca. Ay, bueno, acá la cosa se pone cachonda, no sé, arréglensela ustedes, entre ustedes. Nosotros no tenemos nada que ver. Pero sí, yo me lo había bajado hace un tiempo la otra página. Ah, qué bien. Y ayer justamente entré para chusmear un poco más, a ver. Y no estaba más. Y dije, opa, ¿qué pasó? No pasó. Y ahí al ratito vi que habían publicado desde el Facebook de La Teoría del Caos que lo podían conseguir en Mandarina Records. Así que bueno, re bien, digamos, porque está para la gente que... Buenísimo, la verdad. Aparte que nos tienen esa onda como, nos gustó, loco, lo quieren poner acá. Claro. Buenísimo, sí, gracias. Estar bueno justamente por eso, ¿no? Digamos, la cuestión de generar y de poder difundir el trabajo de todas las bandas, digamos, de acá de La Plata, alrededores, que la gente por ahí se le dificulta o justamente no puede llegar a comprar un disco. La verdad que es un medio buenísimo, buenísimo. Y que haya gente que se esfuerce también para generar un espacio que todos podamos entrar y que se multiplique, digamos, la posibilidad de que otro le llegue a determinada gente. Bárbaro. Sí, no, está bárbaro. Además, en realidad, hoy en día cualquiera puede subir un disco, qué sé yo. Yo me compré un CD, voy, lo pasás y lo subís. Pero nos vino bárbaro que sea Mandarina que lo suba, porque es una plataforma que está bárbara, que tiene difusión, que es conocida y que, bueno, habíamos perdido el Bandcamp, que era como nuestro caballito de batalla en cuanto a esto de que se lo descarguen, que lo escuchen. Bueno, así que nos vino genial, justo a tiempo. Buenísimo, les comentamos para aquellos que están escuchando y que quieren conseguir el disco, lo pueden bajar a través de, entran en internet, en la página mandarinarecords.com.ar y ahí buscan el nombre de la banda y directamente lo bajan y ahí pueden disfrutar de la música de La Teoría del Caos. En el aire de Z Fantástico vive toda la movida artística. contarles un poco cómo es que, o cuéntenos, digamos, ¿no? Cómo es que surge la cuestión de la música, de las letras, a la hora de escribir, si se quiere, el grupo, la teoría, cómo es que, o sea, las letras son tuyas, son de... Sí, sí, las letras por ahora, menos una que todavía no lo armamos con Agus, que tiene la mitad de la letra, falta armar otra mitad, pero sí, ahora como estamos abriendo un poco el espacio a eso también, uh-huh. a poder jugar un poco todos, ¿no? Sino también de los temas por ahí se vuelven medio monótonos, tal vez, no sé. Tal vez. Por ahora sí, estoy armando las letras, algunas canciones que por ahí tienen una forma y que después se las llevan a otro lugar. Con Agustín justamente el otro día armamos una, que buscamos una forma, hicimos otra cosa, la letra ya estaba, pero se terminó modificando un poco la variación de los versos y de algunas cuestiones. Uh-huh. Y entonces está bueno. Por ahora las letras las escribo yo, pero la música se va como armando entre todos. Está bien. Uh-huh. Eso es lo más lindo que tiene. También tenemos qué sé yo, algunos temas que van a entrar también en lo próximo que vamos a grabar, que ya desde lo musical está como definido un poco la identidad que tiene la banda, que por ahí no pasaba, o sea, no pasó tanto con el primer disco por una cuestión de que nos estábamos conociendo mientras lo estábamos grabando inclusive. Y los temas nuevos que salieron mucho también del lado de los instrumentos, y él ya tenía unas letras quizás, y las letras las fue adaptando a la música, que por ahí es el camino inverso a tener una letra y después meterle música, sino tener música y a eso claro. adaptarle una letra. Uh-huh. Así que es un ida y vuelta en ese sentido a la hora de componer, que por suerte encontramos y que nos viene re cómodos para laburar. Está bueno porque por ahí no es tan eso, tan monótono, digamos, de siempre hacer una parte uno, otra parte otro, como que la hora de dividirse por ahí o de trabajar como más en equipo hace también la fluidez del grupo. Tal cual, ¿no? Tenés el espacio para meter lo que te parezca, que no va a estar sometido por ahí a un verso, a una estrofa, sino que todo eso se puede romper y... Sí, volver a construir y así construir. Mismo sea que se haya llevado una canción terminada, también está bueno que cada uno aporta desde un lugar musical y está bueno la sorpresa esa que genera claro. cualquiera de nosotros en el lugar musical, así ya esté una canción que por ahí tiene una forma o tiene algo que la sí. respetamos porque sí, decimos, y no, tributo. Está bueno así. Sí, por ahí nos ponemos a hacer pero por ahí en el medio pasan un claro, montón de cosas que claro. no estaban. Buenísimo. Y eso está bueno. Bueno, cuéntenos ahora cuáles son sus próximas fechas o cuándo van a estar por tocar, como para saber y para comentarles a todos los que están del otro lado que los quieren ir a ver y a escuchar en vivo. Bueno, la próxima fecha es el sábado, no sé dónde. El sábado 18, 22 y 23 ahí. A las 4 de la tarde. Se llama Jardín de Bandas. Jardín de Bandas, va a haber un montón de bandas, va a estar... Venus de Milo, Pájaro, Destruyan los robots, que son los chicos que organizaron toda la movida junto con Concepto Cero. Excursiones Polares. Excursiones Polares, Fotos del Otoño, que creo que son de Capital. Y Casino. Y Casino Ilegal. Todas son esas. Y bueno, la idea del concepto de esto es como que toquen las bandas en un formato muy chiquito y como casi como medio esencial de lo que es la banda. Así que va a ser, bueno, un perfil más acústico de todas estas bandas que en general... Ninguna hace la música, claro. Sí, son todos formatos eléctricos en realidad las bandas. Uh-huh. Esa es la primera, ahora este sábado. Después tenés el 23, que tocamos con Mañana Mi Coche Explotará en Wakey Bar, 49... 10:49 y 50. Uh-huh. Y después el 29 en Zaguán Sur, en Capital, que es la fiesta de Oscar Uf, y ahí estamos invitados a tocar también. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, así que ya saben, ahora cerquita nomás, el 16, para todos los que quieran ir a escuchar a La Teoría del Caos, en Jardín de Bandas, a partir de las 4 de la tarde, van a estar ahí en 48, entre 21 y 22, compartiendo una tarde distinta, ¿no? Sí. Es gratis, además, se pueden acercar. Sí, va a haber para comer, para tomar y para escuchar música. Un patio, ¿no? Sí, es un patio en una casa muy linda, el otro día fuimos a una reunión ahí, estuvo muy lindo. Acogedor todo. Buenísimo. Ajá.